feelings grew and multiplied, but I'm not sure I'm justified. It's not as if I've really tried to earn it. So now I shake and shudder. Maybe she will find another who can help her to discover what she's needed. Then I come to my senses. It helps to remember things have never been better. And to think, but I knew all the things I could do. Things you could do in love. Bien, pues aquí está el nuevo sección de Finish Vivo. Llamada el Finish Vico, el podcast. En la página web ya dejé la información diciendo que iba a grabar este podcast de prueba con la información que tenía allí puesta sobre que era un podcast, y bueno, así lo voy a contar aquí como prueba para el primer podcast de Finish Vico. Bien, podcast, así se llama la nueva sección de Finish Vico. Para quien no sepa qué es un podcast, explicaré un poco más o menos su significado. El concepto de podcast es más o menos nuevo y surge un poco con los iPod. Básicamente, un podcast es una grabación en MP3, generalmente, en la que existen diferentes contenidos. Pueden ser alguien hablando solo sobre algún tema que interese a varias varias personas grabando, o puede estar compuesto de música también, es decir, que cada uno con sus grabaciones hace lo que más le gusta. Después de esto, el autor sube su grabación a la web y los que quieran pueden descargarlo. Por ahora no es nada nuevo, diréis, porque antes también se podían hacer sus grabaciones y subirlas a una web para que alguien las descargara y escucharlas. Pero el concepto de podcast va un poco más allá. Como digo, nació ligado al iPod y por ello se ha generalizado tanto en este último año. El podcast no solo se forma de un archivo de audio, sino que también tiene que crear un archivo RSS donde tienen que ser descritos los detalles de la grabación para que esta pueda ser descargada por los programas. ¿Qué es esto de los programas? Pues esta es la gran innovación y causa de la expansión de los podcasts. Los podcasts pueden ser descargados por programas que directamente buscan seguir actualizaciones, ¿no? Las nuevas grabaciones, y las descarga para que tengas todas organizadas y sin necesidad de entrar en páginas para ver que todos los podcasts que te interesan. Todo esto de los podcasts tiene de bueno también que, al estar ya tan generalizado, existen miles en el mundo con miles de contenidos diferentes que abarcan todos los gustos de la gente. Y existen muchísimos directorios también de podcasts donde puedes buscarlos y encontrar los que quieras para añadirlos a tu programa favorito y descargarlos y escucharlos. O como hace muchísima gente, meterlos en el iPod y escucharlos en el momento que desees, como si fuera una cadena de radio que puedes escuchar cuando quieras sin tener que estar pendiente a qué hora sale. De hecho, muchas emisoras de radio tienen sus espacios con más audiencia subidos mediante un podcast para que los puedas descargar y escuchar cuando a ti te vengan mejor. Preguntaréis a lo mejor qué programa puedes utilizar para descargar estos podcasts. Pues bien, el podcast, como he dicho, ya está muy ligado al iPod, y quizás el programa más utilizado hoy en día para esto sería el iTunes, que tiene soporte para Mac y para Windows, aunque existen muchos otros que se dedican únicamente a la gestión de los podcasts, no como el iTunes, que también es un programa más completo, es una suite de audio, puede reproducir música y muchas otras cosas más. Si queréis otro tipo de programa diferente, solo tenéis que buscar para web y encontrar vuestro preferido. Bueno, ya que estoy hablando ahora esto de los iPods, del iTunes y de todos estos, voy a deciros que existe una aplicación muy buena para la sincronización del iPod con el PC que se llama Flola, con la que puedes pasar canciones al iPod, aparte de crear listas de reproducción, suscribirte a tu podcast favorito, pasar vídeos y un largo etcétera. Y al contrario, también puedes pasarlas del PC al iPod de forma muy sencilla, muy fácil y rápida. Pero esto, pues, no es lo más importante de este programa. Tiene varias características buenas, y quizás lo mejor que lo hace muy bueno es que es multiplataforma, que no hace falta ninguna instalación y no pesa apenas nada. Esto de multiplataforma significa que tiene varias versiones para distintas distros. Tiene una versión para Linux, una versión para Windows, otra para macOS. Además, se instala solo con descomprimirlo y no pesa nada. Para los que aún no habéis pillado los beneficios que esto significa, te lo explicaré en primera persona. Yo, por ejemplo, tengo habilitado mi iPod como un disco duro, que no supongo que ya los que tengáis un iPod sabréis que, aparte de guardar canciones y mediante un programa tal, se puede hacer el iPod que sea como un disco duro y guardar cosas como si fuera conectarlo al ordenador, puedes guardar cosas como si fuera un disco duro portátil que se conecta a través de un USB, como cualquiera que puedes comprar en las tiendas, ¿no? Pues bueno, a lo que voy, en mi pod tengo metido las tres versiones de este programa comprimidas. Por ejemplo, entonces, ¿qué voy? A casa de un amigo que tiene música que me gusta y no tiene iPod, por lo que no tiene seguramente iTunes, pues ningún problema, porque cojo, como llevo mis tres versiones de este programa en mi iPod guardado, como si fuera un disco duro, pues en su ordenador de Windows entro, cojo, lo descomprimo y solo con descomprimirlo ya está, digamos, instalado. Entonces, solo tengo que hacer clic en el icono y pasar la música para mi iPod en 2 segundos. Que voy a Canadá y me compro un disco que quiero meter en el iPod, tiro de ciber y hago la misma operación en 1 segundo. Espero que así se comprendan las habilidades de este gran programa, que no ocupa apenas nada, y si te descargas las 3 versiones de Flola para los distintos sistemas operativos, podrás pasar música al iPod en 1 segundo en casi cualquier ordenador en todo el mundo. La verdad es que me estoy extendiendo un poco con la de Flola, pero recuerdo que antes estaba hablando de los programas para descargar podcasts en diferentes sistemas operativos, que era lo que venía más o menos este podcast también. Y había comentado algunos programas como iTunes y tal para Win y para Mac, pero nunca dije nada sobre mi querido Linux. Pues, por ejemplo, quien utiliza Linux seguro que utiliza el gran Amarok, pues eso, Amarok trae parte de todas las, aparte de todas las fantásticas características, un gran soporte para la sincronización del iPod con el ordenador. Este programa es perfecto para descubrir tus podcasts preferidos y en Bluetooth lo utilizo yo porque, bueno, a mí me parece una gran herramienta. Recuérdate que también puedes utilizar el Flola también sobre Linux, con lo que esto significa de poder también suscribirte a tus podcasts con esta aplicación. Bueno, después de todo este rollo, creo que ya por fin expliqué más o menos cómo es un podcast, cómo funciona y cómo haceros con los distintos programas. Bueno, igual se me escape un poco el detalle de cómo se añaden a los programas, sabes cómo te suscribes con estos programas a los podcasts. Pues nada, esto es muy simple, cada uno tiene su forma, pero en todos los tienes que añadir de la misma manera. Lo que cambia es dónde tienes que meter la URL, digamos, porque lo que tienes que añadir es una URL, como si estuvieras escribiendo la dirección de una página web en tu navegador preferido. Por ejemplo, yo que sé, http://www.tatata.com/la.xml. Solo lo que tienes que añadirlo es dentro del programa. Por ejemplo, John Amarok, le doy añadir podcast, me pone añada la URL, le meto tal, pum, y ya me busco si ese podcast existe, busca ese archivo RSS que hablamos antes, el XML, y ya busca si está, y te busca lees archivo, ves si hay alguna actualización, es que tiene que descargar, si hay alguna y tiene que descargar alguna, la descarga, ¿sabes? Y está el tal, es un ejemplo, y tal, por si las moscas, no es que... Y bueno, por cierto, otro tema es cómo hacer un podcast, pues este es un tema... Como dije en la web, que voy a explicar aquí, pero que no ahora, ¿no? Porque también se puede hacer muy extenso explicando todos los detalles, pero si alguien está interesado que lo diga, lo explico. Además, mi idea final de los podcasts Phoenix Vigo sería que hagamos todos un podcast conjuntamente, unas veces uno, otras veces otro, o juntos mediante algún programa, como el Skype, como dicen algunos, hablar de Skype de la vida, hablar de... diferentes cosas, los temas que gustan a todos. Bueno, y por fin ya acabo de explicar que es esto de un podcast, que bastante son rayos, más que nada, porque si alguien no lo sabe muy bien, que pues, se enterará y listo, pues no hace falta hacer una tesis sobre qué es un podcast y cómo funciona. Y finalmente, pues ¿de qué tratarán los podcasts de Phoenix Beagle? Pues algo que aún no tengo ni puta idea. Supongo que será un tema a discutir, lo pondré en la estadística, joder, para cada vez que puse la web estadísticas en las encuestas de la web, es lo que pongo, y mediante algún tema del foro supongo que pondré qué temas interesa y de qué hablar, porque es pues, algo interesante. Al principio tengo pues algunas cosas, pero si esto es para todos, tiene que interesarlo a todos. Así que supongo que habrá temas de todo tipo en distintos podcasts para llegar, pues, digamos, a todos, para que todo le guste algo. Porque si esto no lo escucha nadie y esto es una puta mierda, pues no lo hago, ¿me entiendes? Y bueno, voy a dejar esto de momento aquí y nada. Y ya nada, por último voy a decir que bueno, cada podcast que vaya saliendo lo voy a poner en la página web, aparte para descargarlo directamente, link para suscribirte al podcast mediante tu programa favorito, que es un recomiendo más, porque además recuerda que esta opción solo la tendrás que añadir una vez y programar al resto, buscar las utilizaciones y la descargará, y la puedes meter al iPod o al reproductor, tu reproductor MP3 o como quieras, solo tendrás que estar para ver más sucesivas utilizaciones del podcast, de y bueno, y decir que también con el cuelgo todas las actualizaciones, también pondré una página en esta donde están dentro del cinesbigo.com, en Directory Podcast, pondré un poco de texto escrito con algunas cosas de las que se hablen, por si algunas cosas no quedan claras, aparte de cosas en inglés, la pronunciación que la de texto, y aparte que a veces no se me entiende porque hablo fatal, por eso me recuerda a ver si alguien lo hace por mí, porque es que no se entiende un carajo. Y nada, voy a acabar esto que ya, esto es todo por el momento, ya seguiré informando. Nada más, pues este ha sido el primer podcast de cinesbigo.com. Y ha sido una prueba rara porque me estoy escuchando ahora mismo. O sea, esto lo volví a grabar después de escucharme la primera vez y me escucho fatal, quedó fatal, me doy vergüenza y ya, corto esto ya. Es una puta mierda, a ver si lo graba alguien por mí. Hasta luego. Antes de acabar definitivamente este podcast, decir que la música que suena es de Japón Pop y la canción se llama And To Think. Este grupo lo podéis encontrar en sus canciones en podsafemusic.com y podéis comprar y descargar su música. Dejaré más información sobre el grupo en la página web, en el directorio de podcast cinesbigo.com. Y nada, os dejo la canción para que la veáis entera ahora. Definitivamente, hasta luego.